La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen en esta ocasión. El tema de hoy es el dolor como manifestación subjetiva. Bueno, para que participe con nosotros, le paso los teléfonos, que es el 978-5252, el teléfono en cabina. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también lo puede hacer a través de la página del Facebook de La Voladora Radio, donde puede dejar sus comentarios. Y bueno, el dolor como manifestación subjetiva, como siempre, está la doctora Edna. Edna, un placer que nos acompañes de nuevo. Hola, bienvenidos todos y gracias por su audiencia. El dolor es una experiencia que casi todos los seres humanos hemos experimentado en alguna ocasión, a lo mejor de manera esporádica o de forma permanente, y también es una cuestión, los médicos decían que también tiene que ver con una cuestión subjetiva, ¿no? Los neurólogos aceptan que no solo es una parte biológica, sino que también es subjetiva, y lo entienden porque hay pacientes que, por ejemplo, no pueden no tienen una mano, un pie, y sin embargo sienten dolor en esa parte del cuerpo que les falta, ¿no? O dolores que no tienen una causa orgánica y está ahí. Entonces ya Freud hablaba que el dolor es una irrupción de grandes cantidades de energía que va a afectar la vida psíquica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo aborda el psicoanálisis el dolor? Ah, pues este tema del dolor, podríamos decir, es uno de los más paradójicos en el campo psicoanalítico, porque de entrada rompe la creencia al respecto de que el dolor es algo que por sí mismo se evita, que las personas lo evitan. Es paradójico también, es decir, viene a presentar una experiencia que casi podemos afirmar, de acuerdo con los trabajos freudianos, es la experiencia que apertura la vida psíquica. Es decir, en un sistema que podríamos pensar originario, un sistema en el que esas cantidades de energía se mantienen bajo ciertos niveles regulados, podríamos decir. Esos niveles que darían un estado que se denomina como homeostático, donde la excitación está siempre puesta en ese rango, digamos, de lo aceptable, de lo habitable, y que en un momento determinado en ese sistema justamente irrumpe una excitación mucho más allá de esos rangos que podrían hablar de la homeostasis. Una sobreexcitación, una irrupción de un elemento que va a romper en esa irrupción el funcionamiento habitual de ese sistema. Y Freud dice, bueno, es esa experiencia que irrumpe, esa experiencia que viene a saturar ese sistema, lo que provoca entonces el empezar a conformar nuevas maneras de tratar de hacer algo con esa hiperexcitación, con esa excitación que rebasó los niveles de normalidad, podríamos decir. Y ese procedimiento, esa operación de tratar de hacer algo con ese dolor, con ese estímulo que rebasó, con ese estímulo que irrumpió, es precisamente el inicio de las funciones psíquicas, esas funciones que se echan a andar justamente para tratar de colocar nuevamente ese sistema bajo esos márgenes, pero sin conseguirlo ya de manera definitiva, es decir, sin lograr que se regrese a ese estado previo, pero como también dentro de estas operaciones psíquicas, la tendencia sigue siendo esa, tratar de regresar al instante en el que no había esa hiper excitación. Entonces podemos decir que justamente el lugar del dolor es un lugar paradójico, porque si bien es aquel que nos va a lanzar a la posibilidad de creaciones subjetivas para temperarlo, para colocarlo en un lugar donde no haga el influjo tan traumático inicial, también es ese elemento al que el sujeto va a recurrir, esa experiencia a la que el sujeto va a recurrir de manera consistente, de manera insistente, sobre todo. Y esto es lo que nos da en los hechos, lo que nos lleva a esa pregunta de por qué alguien podría estar buscando, por qué alguien se acerca permanentemente a experiencias de dolor. Y el dolor muchas veces asociado de manera bien contundente con el cuerpo, porque el cuerpo es ese territorio en el cual va a aparecer, va a tener la emergencia de esas, de esa hiperexcitación que aparece efectivamente como un dolor, porque no permite que el sistema se mantenga, podríamos decirlo así, en sus niveles de una estructura funcionando bajo ciertos rangos, ¿no? Sino que es una experiencia que, si bien produce ese enorme malestar, de todos modos el sujeto tiende, hay un impulso permanente a recurrir a ese tipo de vivencias. Esto es algo, decíamos, de lo más paradójico en el campo psicoanalítico, y también lo sigue siendo en otros campos como este de la medicina, que trata de explicar el dolor a partir de las sensaciones que pudieran haber en un organismo, pero que ya no solamente quedan en ese nivel de la sensación, sino la sensación en este ámbito de lo que se puede simbolizar al respecto. Y en tanto que lo simbólico participa, es decir, en tanto que el sujeto puede referir ese dolor, entonces quiere decir que el dolor ya está puesto en el universo de lo psíquico, aunque en un inicio hubiera tenido esos linderos que Freud marca como la pulsión, lo pulsional, los linderos pulsionales. Sí, el dolor es algo que siempre saca, podríamos decir, de sus casillas a las personas, y es algo que también el arte lo ha encontrado, ¿no? Hay, dice que el dolor siempre está en el origen de muchas creaciones artísticas, incluidas también la ciencia, porque siempre busca una causa, ¿no? Mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver la mirada atrás, decía un artista, un escritor. Entonces, el dolor siempre va a ser algo que rompe con un bienestar o por lo menos un momento de quietud en la vida de las personas, ¿no? Cuando llegue el dolor, es algo que realmente va a sacar del lugar y sí a poner en un estado bastante excitado a las personas. Sí, y en esta cuestión decíamos, justamente queda completamente comprometido el cuerpo, aunque también podemos hablar del dolor como ese que puede presentarse en la tristeza, el que puede presentarse ante la pérdida de algo, pero justamente esta cuestión de la pérdida nos remite nuevamente a la pérdida de una estabilidad, a la pérdida de una tranquilidad. Entonces, sea que se manifieste como un evento del cuerpo, como un acontecimiento del cuerpo, de todos modos tiene esa posibilidad de ser tramitada a través de la palabra. Pero lo que nos da cuenta de que no es necesariamente ese elemento del cual siempre el sujeto quiere escapar, es que sabiendo que se puede atemperar por la palabra, en muchas ocasiones las personas no recurren al universo de lo simbólico para tratar de hacer algo con ese dolor que ha irrumpido en el cuerpo. Sí, bueno, ya está con nosotros el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Bienvenido. Y bueno, sí, en esta parte de del dolor con el cuerpo, leía ayer que preparaba o estaba buscando información, este caso de Frida Kahlo, ¿no? Que todo el dolor que podía sentir en el cuerpo lo transformaba en toda la pintura que conocemos de ella, ¿no? Pintando el propio cuerpo con toda la señal de los dolores ahí. Sí, justamente cómo ese universo de lo simbólico permite hacer algo con esa experiencia que no tiene lugar para el sujeto. Y en ese intentar hacer algo, hay también una forma de construcción subjetiva, una forma de construcción psíquica, a la que en otras ocasiones hemos nombrado como el goce. Esa experiencia donde queda perfectamente, bueno, no perfectamente, sino que queda articulada la cuestión del dolor con una forma de placer. Es decir, hay un goce en ese cuerpo doliente, hay un goce en ese cuerpo que sufre, que padece un dolor. Enfermedades, hay pacientes. Es un cuerpo que padece, o es también una condición de lado psíquico, ¿no? Es una enfermedades mentales, también una psique, en ese sentido, que sufre, que padece algo. Me escuchaba decir la pérdida del objeto, y a veces podemos llevarlo incluso no a la cuestión de que lo que se pierde sea un objeto, sino que esta pérdida va más allá incluso del objeto, trasciende al objeto y va hacia la pérdida, la sensación de pérdida absoluta, donde lo que se pierde es el mundo. Pero que justo que como único recurso, el que está a la mano es justamente hacer en el cuerpo una significación de ese dolor. Y entonces gozar, el cuerpo es una, podríamos decirlo así, una materia gozante de ese dolor. Entonces, la pregunta de por qué una persona podría estar permanentemente recurriendo, acercándose a las experiencias dolorosas, tiene una forma de explicación desde el psicoanálisis. No es solamente esto que podría llamarse como una necedad o poca inteligencia o una insistencia masoquista, sino es justamente ese instante, esos múltiples instantes en los cuales el sujeto trata de hacer operaciones para que esto que viene como un malestar, como un dolor, tenga una cierta colocación de manera tal que entonces se recurre al propio dolor también para eso, ¿no? Para tratar de que esto angustiado tenga un lugar, aunque sea así, dolorosamente en el cuerpo. Cuerpo. Podemos ver el caso de la fibromialgia. Sí, ¿no? Sí, la fibromialgia es en este momento uno de esos malestares que nos hablan claramente de la experiencia de dolor. En que hay un analista por ahí, Santiago Castellanos, que hace todo un estudio al respecto de este padecimiento y dice, se trata de un cuerpo embrollado, ¿no? Un cuerpo que goza de sí mismo, pero que al no existir una queja del lado de lo simbólico, la queja se expresa a través del dolor, de un dolor constante que no puede hacer, digámoslo así, un síntoma, un síntoma que pueda ser hablado. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. 2 de mayo de 2014, territorio zapatista, Caracol 1, Madre de los Caracoles, Mar de Nuestros Sueños, La Realidad, Chiapas. paramilitares emboscan a integrantes de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hieren a 15 compañeros, destruyen la escuela y clínica autónoma zapatista. En una acción posterior, 15 paramilitares rodean, golpean, disparan y asesinan a José Luis Solís López Galeano, maestro de la escuelita zapatista. Los y las zapatistas no somos los únicos, ni somos los lo esperado, pero sí somos la esperanza. La versión oficialista de los medios de comunicación comerciales reportan un enfrentamiento entre dos bandos por problemas de comunidad. Falso. Esta fue una acción planificada, un ataque que pretende intimidar y desestabilizar el trabajo y la lucha digna de las comunidades zapatistas. La autonomía es el mejor y es el único camino para poder derrotar al mal sistema capitalista. 20 años de lucha zapatista, 20 años del ya basta. Hasta que llegó un día primero de enero del año 1994, donde dijimos ya basta, declarando nuestras 13 demandas, que son tierra, techo, trabajo, salud, alimentación, educación, independencia, democracia, libertad, justicia, información y paz. Y dijimos que no vamos a pedir permiso a nadie, con ley o sin ley, lo vamos a hacer. Esta lucha somos todos y todas. Tu apoyo en este momento es necesario. Si quieres ayudar, puedes pronunciarte en contra de los ataques del gobierno mexicano contra los zapatistas y organizar eventos comenzando el domingo 18 de mayo y culminando el 24 de mayo con un día de homenaje al compañero Galeano convocado por el EZLN. Nuestro dolor, nuestra rabia. ¡Viva la lucha zapatista! La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso. El tema de hoy es el dolor como una manifestación de la subjetividad. Y bueno, como escuchábamos antes del corte, no, aunque se manifiesta en el cuerpo, es una causa ajena a veces al mismo cuerpo, que está manifestado ahí, pero que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Encontré ayer un poema que me gustó para el programa y se los voy a leer. Es de Enrique Lin y dice: nada tiene que ver el dolor con el dolor. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. No hay nombres en la zona muda. Allí, según una imagen de uso, viciada, espera la muerte a sus nuevos amantes, acicalada hasta la repugnancia, y los médicos son sus peluqueros, sus manicuros, sus usuarios. La mezquinan, la dosifican, la domestican, la encarcelan, porque esa bestia tufosa es una tremenda devoradora. Hijo, qué poema más bárbaro en lo que viene a esclarecer. Que justamente el dolor es esa experiencia sin colocación, esa experiencia que no tiene lugar, que entonces parecería que el lugar de la medicina con respecto a eso es ser la servidumbre del dolor, estar en función de acicalar el dolor, sin poder hacer más que eso, más que dar pequeños toques en eso. En tanto que como organismo, un organismo dañado, un organismo que ha sufrido de alguna enfermedad fuerte, produciendo un dolor en el cuerpo, puede quizá por los fármacos propuestos por la medicina medio rebajarse, pero finalmente ahí estamos hablando ya de un dolor que no solamente se remite a esos órganos que podrían doler como materia, podríamos decir, sino nos abre justamente todo ese panorama al respecto de cómo ha simbolizado el sujeto su cuerpo, cómo lo ha construido. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál significación le puede dar a ese dolor más allá del dolor propio del órgano? En que también viene a colocar la cuestión del semblante que la medicina puede colocar en los sujetos, ¿no? Como entonces ahora hay grupos de, no sé, el tratamiento del autismo, y se busca entonces un reconocimiento de aquellos que fueron nombrados bajo este significante del autismo, o de los pacientes con fibromialgia, con los pacientes con cáncer. Y entonces, ¿cómo se puede entonces a partir de ello intentar hacer un efecto de significación de algo que finalmente no cesa de no escribirse? De un real que sigue ahí operando y que por mucho que intente, que se intente intentar capturarlo, finalmente no queda capturado. Ese dolor persiste. Sí, que justamente el dolor es esa vivencia que nos viene a hablar de que existe ese real, de que ese real está ahí sin poder ser atrapado por la palabra que reduzca los niveles de dolor. Pero que también volvemos a la cuestión paradójica, que sin esa vivencia de dolor, el sujeto no abriría, como abre a través de lo simbólico, toda esa, todo ese territorio de lo que le compete al cuerpo. El dolor viene a ser la vivencia que le anuncia al sujeto de cómo ese cuerpo le pertenece o no le pertenece, de cómo ese cuerpo puede corresponder a sus expectativas narcisistas, podríamos decir así, sus expectativas yoicas, y dónde se le escapa su propio cuerpo. Entonces, esta dimensión de ese territorio que no es todo conocido, que no le es todo propio al sujeto. En ese sentido, lo que apuntaba Irene hace un momento, que el dolor no solamente tiene que ver con el propio sujeto, sino con algo externo, lo podríamos tomar en este ámbito que les comento hace unos instantes, ¿no? Eso que parece que viene de fuera, eso que parece que fue un evento, por ejemplo, un accidente, donde el sujeto parecería que no estuvo jugado en ningún momento y sin embargo lo que cae de esa experiencia de accidente es un dolor intenso, pero que justamente la posibilidad de lo simbólico es tratar de incluir eso de alguna forma, decimos sin conseguirlo del todo, pero lo simbólico puede tener todavía esa posibilidad. Entonces, decimos el dolor, siendo la experiencia que se trata de rechazar, también es una experiencia que da cuenta de lo propiamente psíquico y de lo eficiente que puede ser lo psíquico. Porque ante un dolor como por ejemplo el que presentan los pacientes de fibromialgia, sabemos que en el momento en el que entran en un proceso analítico, ese dolor que no se inscribía además en un solo lugar del cuerpo, sino que lo invadía casi por completo, puede tener un lugar porque la palabra se lo asigna. Puede tener un sentido también, eso que es sin sentido, puede alcanzar a tener un sentido por la palabra. Así que más allá de calmarse con medicamentos y toda la variedad de analgésicos y terapias que hay para el dolor, es más bien cómo se nombra ese dolor, ¿no? ¿Por qué precisamente una zona, ¿no? Encontraba en esta parte de la fibromialgia cómo había mujeres que se quejaban del dolor y de repente de todos los medicamentos que consumen, que es una cantidad increíble de todos los medicamentos que les ofrecen, las terapias con frío, calor, acupuntura y todo eso, aún aunque les estén diciendo que se va a calmar con estas terapias, ellas insisten que el dolor cambia de lugar, ¿no? Claro. Si ya no es aquí, ya no es el brazo, pero se me pasó a la pierna, ¿no? Y sigue sin ser nombrado ese dolor, así como de por qué está ese dolor, que es, a mí me parece que sí, ahí el psicoanálisis da la oportunidad de nombrarse, ¿no? ¿No? Y no acallarlo con los medicamentos. Y precisamente brinda la oportunidad de nombrar ese dolor en tanto que está ahí para escucharlo. Porque finalmente la alternativa médica o las alternativas paliativas se quedan en un nivel de vamos a administrar algo para que se evite esa sensación del dolor. Pero ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Qué ¿con surge? ¿Qué está asociado? ¿En qué momento apareció? De eso no queremos saber nada, dicen los médicos, ¿no? Había un caso interesante donde finalmente en estos centros que se encargan de las enfermedades reumáticas también mandan una orden, ¿no? A los médicos generales para decirles ya no más fibromialgia. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados y de todas maneras estas pacientes no tienen una recuperación. Sí, claro, o sea, ¿cómo entra aquí tan claramente esa disposición desde el lenguaje de no más diagnósticos al respecto? Entonces, encaminarlo a otros diagnósticos donde pueda hacerse esa diversificación para el campo médico incluso, ¿no? Entonces, estos manejos que incluso tienen que ver con una política en el sector salud. Cuando están saturados de diagnóstico de fibromialgia, entonces hay que llamarle a eso de otra forma. Pero finalmente, siendo parte de la propia medicina, es sostener ahí un síntoma en lo orgánico, pero no un síntoma en lo nombrado. No un síntoma que hable, sino un síntoma del silencio, donde queda perfectamente encapsulada esa vivencia del dolor sin poder hacer nada con ello más que administrar nuevamente fármacos y así hasta el infinito, de tal forma que se llega a esos estados de enfermedades terminales, ¿no? Donde las dosis de los medicamentos y el tipo de medicamentos son cada vez más altos y esto termina o bien con la muerte del propio paciente por lo insoportable del dolor mismo, o acaba en el sostenimiento de un paciente ya fuera de toda posibilidad de conciencia, de toda posibilidad subjetiva, simplemente sosteniéndolos en una vida que se trata más bien de una vida vegetal, una vida por un cuerpo vivo ahí, sin que todas las funciones psíquicas puedan ser sostenidas. También podríamos encontrar ahí, intentando darle una vuelta, o preguntarnos por qué finalmente las mujeres son las aquejadas de la fibromialgia, ¿no? ¿Por qué las estadísticas que le gustan tanto al enfoque médico son las mujeres las principales diagnosticadas bajo este significante, ¿no? Sí, esa cosa es. Entonces, podríamos pensar en esto de las estructuras, ¿no? Esto tendría que ver un poco más con una estructura histérica, donde precisamente el dolor, ¿no?, se manifiesta en el cuerpo. Y entonces, ¿qué con los hombres? ¿Qué con lo masculino? Pues bueno, ahí el dolor se elabora de una forma diferente. Los hombres, podríamos decirlo, se duelen, pero del pensamiento. Entonces, mientras unas sufren, duelen por el cuerpo, los otros se duelen del pensamiento. Que vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:32. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, estamos vuelta con ustedes y les digo los teléfonos para que participe con nosotros: el 978-5252, teléfono en cabina, el 55-34-17-57-73, el teléfono para mensaje de texto y también la página de Facebook de La Voladora Radio. Usted puede dejar sus comentarios, así que anímese a participar. Bueno, tenemos algunas invitaciones para ustedes. Y la revista La Sala en Todo un Poco lo invita a la presentación este 23 de mayo a las 15:30 horas en el auditorio de la Unidad Deportiva Valdemar del IMSS. Está ubicada en la carretera federal México-Puebla, Tlalpizahuac, Iztapaluca, Estado de México. La entrada es libre. Y bueno, también si le interesa conocer sobre la historia arqueológica, creación literaria, adquiere esta revista. El donativo es de $25 y puede adquirirla en las instalaciones de La Voladora Radio, aquí en San Francisco, número 70, en Amecameca. Y también se le invita a la colecta permanente de ropa y juguetes para comunidades de diferentes puntos del Estado de México. Puede traer su apoyo a las instalaciones de La Voladora Radio en San Francisco, número 70. Ahora sí seguimos con nuestro tema, el dolor. Y bueno, hablábamos de Ignacio, decía, es como es esta característica de la fibromialgia en mujeres, ¿no? Y cómo esta manifestación es diferente en los hombres, ¿no? Y ellos decían, a ellos les duele el pensamiento. Ellos de lo que se duelen es de tanto pensar, ¿no? De esos pensamientos que pueden invadirlos, ¿no? Poseerlos. Y entonces, mientras las mujeres, mientras la estructura histérica se duele del cuerpo, los hombres se duelen por el pensamiento. Sí, es que las mujeres pueden llevar de manera mucho más rápida eso no simbolizado a tratar de simbolizarlo en el cuerpo. Y el hombre tiene una confianza casi absoluta en el lenguaje, en las palabras. Para lo masculino la cuestión va mucho más en la vía de lo racionalizable, lo que puede ser explicado, acomodado a partir de ese pensamiento, pero que también vemos cómo llega a su límite cuando los sujetos, los hombres, los varones pueden decir justamente cómo se sienten agobiados, cómo duele pensar tanto, cómo duele que el pensamiento no alcance a tranquilizarlos y cómo en ese esfuerzo de que todo sea por la vía del pensamiento, de todos modos se llega al momento en el que el cuerpo también empieza a recibir los influjos de eso que no termina por colocarse en algún lugar y entonces aparecen esas enfermedades que a veces se designan como clásicas en lo masculino, que son justamente las úlceras, los infartos a veces fulminantes, ¿no? Esas formas de dolor muscular. Entonces no está cualquiera de los dos sujetos denominados por la cultura como las posiciones sexuales, hombres o mujeres, libres de esa posibilidad, exentos de esa posibilidad de llevar al cuerpo una manifestación intensa de dolor. Asociada a esto, a enfermedades, a accidentes también, en los hombres eso es muy frecuente, más frecuente que en las mujeres, pero que finalmente en ambos casos, tanto del lado de las mujeres como de los hombres, lo que despierta, lo que recuerda el dolor es la vivencia traumática, esa vivencia de lo que un día irrumpió sobre un territorio que estaba en paz y que de repente viene a hacer toda una desestructuración. el dolor es una de las experiencias más fuertes, más intensas, que efectivamente pueden desestructurar lo psíquico. Lo psíquico queda sin recursos para poder ubicarlo en algún lugar, para poder rebajarlo. Entonces, esto es lo que nos aproxima a esa dimensión de lo real. Lo real también como el componente de lo psíquico, pero justamente ahí en los límites donde el sujeto siente que ya no puede hacer más por él mismo, ¿no? Donde quedan las incógnitas, donde quedan los enigmas, ¿no? De cómo hacer con esto que me habita y que no puedo controlar. Sí, a ese respecto le dio algunas investigaciones médicas que decían, bueno, es que con el dolor pasa lo mismo, tiene que ver con la conciencia y la atención, ¿no? Nosotros podemos estudiar y escuchar música, y si nos concentramos en estudiar, la música la dejamos completamente aislada y no nos damos cuenta de ella, ¿no? Entonces así pasa con el dolor. El dolor está ahí, pero si no le ponemos atención, puede pasar inadvertido. El problema es cuando ese dolor nos desconcentra y que tiene que ver con una disfunción ahí neuronal que ya no soporta más el dolor, etcétera. Entonces la gente le pone atención al dolor, ¿no? Y en unas entrevistas que le hacían a los pacientes que vivían con dolor en estas clínicas del dolor, que me parece que hay en varios hospitales, decía un paciente, es que cuando yo quiero hablar del dolor, el doctor me estaba medicando más analgésicos, ¿no? Pero ya le dije que me duele el estómago, que ya ahora ya no es el dolor de la espalda o la cintura, ¿no? Y ahora es el dolor de cabeza, ahora es el dolor de estómago, y no me escucha. Sí, es que justamente cuando decimos esta, la experiencia de dolor puede ser desestructurante de lo psíquico, entonces la palabra dirigida al otro no funciona. No hay el médico que pueda dar lugar a eso como válido. No tiene importancia en tanto que se le remite a un organismo silencioso, que tiene además como condición para ser tratado mantenerse en silencio. Entonces, no hay posibilidad de que esto que el paciente quiere decir al respecto de ese dolor sea escuchado por alguien. Entonces, la construcción más inmediata es, si no es por un otro, entonces tampoco por mí mismo, y se entregan a esa posibilidad única de la medicina, ¿no? Con esta cuestión que decimos que puede llevar a estragos mucho mayores. El cuerpo entonces nos deja ver bajo esas condiciones cómo no solamente se trata de la imagen, eso que puede encontrarse en un espejo, eso que los otros pueden detectar, pueden ubicar en el espacio, el sujeto ubicarse él mismo en el espacio, su imagen de su cuerpo, tampoco tiene que ver solamente con la cuestión de lo simbólico, lo que se puede nombrar del cuerpo, la construcción que se puede hacer de él, sino ese otro componente que es justamente lo real. El dolor nos deja ver muy claramente esa convivencia insoportable con lo real. En que finalmente esa experiencia de lo real, en su calidad de trauma, deja huella. No solamente en aquellos que experimentan dolor, sino finalmente en el sujeto como tal. Es la experiencia del dolor, nos es común a todos. Dependiendo de nuestras características, dependiendo de nuestra singularidad, vamos a colocarla de una forma diferente. Pero esa experiencia del dolor es algo, podemos decir, común al sujeto, a la experiencia misma del sujeto. Claro, y justamente podemos saber que es tan singular porque es por la palabra de cada uno que puede decir qué es, cómo vive el dolor, en qué intensidad. Entonces esos rasgos estandarizados, esos rangos, perdón, estandarizados de dolor intenso, dolor medio, dolor bajo, en realidad en la estructura psíquica de los sujetos no opera así. Eso pueden ser ciertas guías para las ciencias de la salud, podríamos pensar, pero no así para el psicoanálisis, porque para un sujeto en su singularidad, su nivel de dolor no tiene nada que ver con el nivel de dolor en otro. Entonces, en ese sentido, es tan verdadero y tan profundo, de acuerdo con la forma en la que el sujeto lo pueda referir en la palabra. Y esto nos hace pensar también al respecto de lo que dice Ignacio, de cómo es esa construcción completamente singular, cómo en esa aproximación que también es muy generalizada, hasta ahorita hemos estado hablando de las experiencias de dolor profundo, en esa irrupción definitiva en el cuerpo por padecimientos, accidentes, pero tenemos esa otra forma también de convivencia con el dolor, simplemente porque se habita un cuerpo que permanentemente es forzado a algo que contraviene la tranquilidad del sujeto. En el trabajo mismo, en el encuentro con el otro, en mirar, habitar un cuerpo que no está respondiendo como se esperaría. Es decir, siempre el dolor tiene que ver con un forzamiento, con eso que el sujeto no tenía en cuenta y de repente lo sorprende de manera desagradable. Eso tendría que ver con ese dolor, con una tensión, un gasto para el que el sujeto no está dispuesto y sin embargo requiere llevarlo a cabo. Sí, y que en la vida cotidiana se manifiesta cuando, no sé, la gente sufre un susto o algo y decirme que, o sea, fue el susto ahí, pero lo que le queda es una tensión en el cuerpo, ¿no? Dolor en las piernas, uh-huh, en las manos, en la cabeza, ¿no? Uh-huh. O después de mucho trabajo de pensamiento, de por cuestiones de, ya sea emocionales, de estar pensando en un problema, el resultado sea un dolor en la cabeza. Sí, o incluso en las actividades más gozosas de lo social también, ¿no? Que también resultan un forzamiento después de un tiempo de estar en una euforia, en una, por una celebración, por eventos de este tipo muy festivo, de todos modos lo que puede aparecer es esa experiencia de dolor. Pero tenemos otras experiencias que de manera mucho más contundente nos dicen cómo el sujeto se juega en ellas propositivamente. Es decir, en ocasiones sin poder considerar de manera muy calculada los efectos de esa aproximación al dolor, pero finalmente repitiendo el acto de ese acercamiento a la experiencia dolorosa, por ejemplo, en esta moda actual de los chicos de cortarse, ¿no? Las perforaciones, los tatuajes, las cirugías estéticas, ciertas formas de lo estético y de lo cosmético, sobre todo, que llevan a los sujetos, sabiendo que va a haber un padecimiento, llevándolos de todos modos a acercarse a esa intensidad en el cuerpo en pos de la obtención de un cuerpo ideal. Y entonces esa recurrencia al dolor no queda como solamente eso que finalmente es irremediable de que aparezca, sino entra como un componente definitivo en la experiencia. Es decir, lo ideal está conformado también por la búsqueda del dolor, por sentir en el cuerpo ese padecimiento, y esto tiene que ver muy fuertemente con cuestiones culturales, propuestas de la cultura. Es decir, si no te duele, entonces no vale la pena. Si no consigues, si no tienes un dolor en ello, entonces no va a funcionar. Por un lado tenemos eso, ¿no? Y por la gente que se desgasta y se acaba ahí en los gimnasios, que se inserta una serie de sustancias que sabe que pueden tener una repercusión en contra del propio organismo y sin embargo por cumplir la imagen o la construcción simbólica que tienen sobre ellos mismos, no importa, se acercan al dolor, pero decimos nuevamente el dolor como ese aderezo, como ese componente fundamental para regresar a esa experiencia. Y tenemos también esto de parte de la propuesta de la cultura que viene muy del lado de la religión, ¿no? Es decir, si sufres, entonces vas a ser acreedor a una vida mejor, ¿no? Okay. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Servidor, servidora pública. Detrás de cada caso de violencia está la vida de una mujer. Vengo a poner una denuncia. Mi marido me sacó violentamente de la casa donde vivíamos.

enaltecer la experiencia doliente con el cuerpo, tratar de inscribirla en la civilización de alguna forma. Y el mercado, el discurso capitalista, hace muy buen agosto con estas propuestas, ¿no? Porque justamente ofrece, al mismo tiempo que la medicina dice eso no te debe doler, el mismo discurso de la medicina y del mercado dice sí te debe doler, y para que en ese instante en que te duela tenemos esta cantidad de de mercancías para poder atemperar esa experiencia doliente, esa experiencia del dolor, que bueno, ahorita lo pienso, pueden ser cuestiones distintas, lo doliente y el dolor, pero bueno. Y entonces, ¿cómo el cuerpo con dolor se convierte en sí mismo en una mercancía también? Y entonces, en base a esto, es común ver en la televisión, en cualquier set de cortes comerciales, que el 80% de los comerciales tengan que ver con algún tipo de medicamento, ¿no? Que si para la espalda, tal. Que si para el dolor de cabeza, tal. Que si para la garganta, entonces tal. Uh-huh. Y la oferta es, y estos no necesitan receta médica. Es decir, como finalmente el discurso del capitalismo incluso sobrepasa al discurso médico. Ya no es necesario un médico que venga y te diga qué tomar. Ahora tú puedes simplemente ir a la farmacia y tomar lo que tú quieras para borrar esa experiencia del dolor. Esa es la oferta. Pero es evidente, ¿no?, que esa experiencia va a permanecer ahí, inamovible. Sí, y justamente esa inamovilidad es lo que el mercado captura, ¿no? Sabe de esa relación del sujeto con el dolor y la explota. El cuerpo adquiere un valor comercial a partir de que duele. Y por otro lado, entonces ya tampoco se tiene derecho al dolor, ¿no? En tanto que existen todos esos recursos, entonces ¿por qué tienes que aguantar que te duela, ¿no? Si de eso el sujeto pudiera hacer una construcción subjetiva absolutamente propia de él, que le permitiera tener una relación distinta con ese real, no, eso queda acallado porque está esa multiplicidad, perdón, de productos para mantener el silencio de ese real. Sí. Y también pensaba ahorita cómo hay gente que es completamente intolerante al dolor, en cuanto lo siente va al médico, se toman las pastillas, es más, si lo quiere o puede, le aumenta de dosis, ¿no? Pero hay quien soporta el dolor, ¿no? Y deja pasar el tiempo y lo toma a la ligera, así como, bueno, se me va a pasar, ¿no? Hasta que viene realmente un dolor más intenso para él, que es cuando acude ya al médico. Es que también ahí en la construcción del cuerpo, me parece que es el encuentro del organismo con el lenguaje, pero también con el deseo del otro. ¿No? Entonces, finalmente, si el deseo del otro, de la civilización, de este discurso, ciencia, capitalismo, es no dolor, pero es un discurso paradójico, porque al mismo tiempo de lo que te están hablando es de si hay que sentir el dolor para que entonces compres este medicamento y puedas ya no sentirlo. Entonces, finalmente, cómo la gente se puede ir insertando, ¿no? O lo podemos ver con estos medicamentos también, o estas propuestas terapéuticas para bajar de peso, ¿no? Entonces, finalmente tienes que ser delgado. Habla del cuerpo. Hay un deseo del otro ahí, pero también hay un pasaje por lo simbólico, ¿no? El significante delgadez, ¿no? Lo esbelto, una figura torneada. Y entonces tómate tal pastillita, tómate tal té, para que finalmente cumplas con mi deseo y obtenga yo un beneficio de eso. Exacto, sí, es el deseo de ese gran otro que apuntaría justamente a un cuerpo hecho pedazos, ¿no? Un cuerpo completamente fragmentado, que no tendría nada que ver ese deseo del gran otro en esas propuestas comercializadoras de todo, incluso del propio sujeto, con el deseo propio del sujeto, no tiene nada que ver. En tanto que el sujeto puede construir su propio deseo, entonces el lugar del dolor puede ser menos angustiante. Puede hacerse otra cosa con él que no sea tratar de eliminarlo del todo, que no sea tratar de acallarlo, sino convivir de una forma distinta con eso. Logrando, sí, en muchas ocasiones, como se ven los procesos analíticos, hacer una reducción de ese dolor. Pues se nos terminó el tiempo, tenemos una última invitación. Café La Estación de Ameca Meca nos invita a degustar sus ricas recetas de comida italiana, así que acuda a Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel. Los domingos hay música, de jueves a domingo hay música en vivo a partir de las 7:30. Y recuerde que martes y miércoles tiene promoción, que en la compra de cualquier pizza le regalan una, le ofrecen una cerveza al 2x1 y le regalan un refresco y unas papas. Esto es de 2 a 9 de la noche. Los pedidos los puede hacer a través del 55 26 73 88 18. Bueno, ahora sí, muchas gracias a Edna, a Ignacio. Gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes. Saludos. Y gracias a Rocío también, que estuvo en los controles. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net.